verdad y el que no. Lo bueno y malo. ¿Qué hacemos los humanos en esta vida? ¿Por qué le está chequeando? Lo bueno y malo. ¿Qué hacemos los humanos en esta vida? Porque él es el rey, no es el todopoderoso. Cuando lo hacemos, luego está más cerca de nosotros. Porque él es el rey, no es el todopoderoso. Cuando lo hacemos, luego está más cerca de nosotros. Para que se corrija, pa' ver si se arrepiente de sus pecados y le pide perdón al viejo de arriba. Pa' ver si se arrepiente de sus pecados y le pide perdón al viejo de arriba. Para que más tarde sea una persona grata, que en vez de hacer un mal, hace un bien que Dios le paga. Que tenga piedad del mendigo de la calle y no le niegue el pan. A ese viejo tenemos que respetarlo para que nos permita entrar al cielo. A ese viejo tenemos que respetarlo para que nos permita entrar al cielo. Para entrar al cielo lo que se necesita tiene un corazón grande y llevar el alma limpia. Hay que